país hubo distintas marchas, pero apareció en algunas noticias que nos llegaban que en Tucumán una joven vestida como la Virgen María escenificó un aborto. Al poco tiempo apareció la noticia del repudio del episcopado, del arzobispado de Tucumán, que hizo un comunicado público, y después apareció la noticia de que querían iniciar una causa penal contra las personas que hicieron esa performance, porque en realidad no fue un aborto, sino que fue una performance que escenificaba. Luego apareció en un diario de la Patagonia, que si no me equivoco es, no, en Puerto Madryn, ahí está, donde también apareció algo parecido porque estuvieron repartiendo unas estampitas de la Virgen abortera y bueno, alguna llegó a manos de una niña que era una virgen con un paquete de misoprostol. Pero bueno, la noticia principal fue la que vino desde Tucumán. Entonces, para tener una idea de, bueno, qué es lo que pasó y cómo se está viendo esto desde ahí mismo, desde Tucumán, es que nos comunicamos con alguien que estuvo, bueno, acompañando a Belén, que fue un caso muy notorio en todo el país, que fue una chica que, bueno, que tuvo un aborto en curso, que fue al hospital y terminó presa. Y quisimos, bueno, preguntarle a alguien que más o menos está cercana al tema y que conoce, que es Vicky Disadnik de la Casa de Mujeres Norma Nassif. ¿Es así, Vicky? ¿Estoy diciendo bien? Así es, mucho gusto, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Vicky? Bienvenida a la retaguardia. Sí, hemos Bueno. hablado mucho cuando estuvimos en la calle peleando por la libertad de Belén y seguimos esperando que la absuelvan ahora con esta movida tan reaccionaria que ha habido en la provincia. Creo que van a esperar antes de absolverla, o por lo menos estamos muy preocupadas por si esto va a ocurrir rápidamente. ¿Por qué no hacemos un breve, ya que estamos, ¿no? Un breve resumen de eso, a ver cómo viene el tema. Mira, Belén es una chica que fue al hospital con fuertes dolores abdominales, sin saber que estaba embarazada, y en el hospital tuvo un aborto. La atendieron los médicos y cuando se despertó del degrado que le hicieron, tenía la policía encima y se la acusaba de un aborto provocado, con feto incluido, etcétera. El caso fue muy renombrado porque efectivamente es una imagen muy clara de lo que le pasa a las jóvenes, a las mujeres jóvenes y pobres, que van a un hospital a pedir ayuda y terminan siendo acusadas y condenadas terriblemente, como le pasó a Belén. Estuvo 8 meses presa hasta que nos enteramos, y después hubo una lucha muy grande para que se la liberara, hasta condenada, perdón, nos enteramos cuando fue condenada a 8 años de prisión. Pasó 2 años presa, se me confundieron las cifras. Y a partir de una enorme movilización provincial, nacional e internacional, te diría, sobre todo mediática, permitió que Belén fuera liberada. Hoy está esperando en su casa la, ¿cómo se dice cuando? La revisión de esta condena. Esta está en la Corte de Tucumán. Tenemos ya la opinión de 2 jueces, no conocemos lo que han fallado, pero ya han fallado 2. Falta el tercero, que tenía que expedirse el día 14, porque nos dijeron hace un mes que el 14, que al mes iba a expedirse, y ahora hemos ido el 14, el martes 14 hemos ido a preguntar y todavía no está el fallo del tercer juez. Que si es unánime, bueno, estaría resuelto, y si no, deberían sortear un cuarto juez, para lo cual Belén sigue esperando, no consigue trabajo, está esperando en su casa, pero en condiciones muy injustas porque no logra que se la absuelva de algo que ella no cometió. Así que eso ha sido como muy importante. Ustedes han seguido en detalle esa lucha. Yo he tenido muchas conversaciones con Eugenia, alrededor de cómo esto nacionalmente ha incidido en la vida de miles de jóvenes que sufren situaciones parecidas. Así que ahí estamos, peleando para que se la absuelva de una vez por todas. Con respecto a lo que está pasando en Tucumán, bueno, en primer lugar quiero Claro, que decirles esto, que todo la este marcha que revuelo hizo que se Tucumán, armó, ¿cómo? este revuelo que se armó Este así. enorme revuelo que se armó, Primero hay que decir que la marcha que se hizo en Tucumán fue de las más grandes del país. Se habla de 15.000 mujeres, que para Tucumán es una enormidad, que recorrieron las calles de la ciudad reclamando muchas reivindicaciones, pero entre ellas todas las políticas de ajuste que hoy oprimen al pueblo argentino, pero en particular a las mujeres. Hubo participación de gremios, de organizaciones de mujeres, de partidos políticos, de pequeñas organizaciones culturales y de distintos sectores de la comunidad que se sintieron convocados, como ha pasado con los dos ni una menos en Tucumán, que han sido enormes. En el medio de esa marcha, este grupo hizo una performance en la puerta de la catedral que generó mucho revuelo. Nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de confrontación que se hizo con una imagen que para los católicos es muy importante, que es la Virgen María. Sin embargo, no entendemos tremenda reacción reaccionaria, conservadora y fascista que ha llenado las redes sociales, los medios de comunicación y las conversaciones en cualquier sector social en la que esto ha generado tanto revuelo. Hemos visto que hasta han pedido que les iniciaran causas penales. Sí, han pedido que las violen, qué sé yo, cualquier barbaridad que te imagines, han pedido. Nosotros, por supuesto, que hemos sacado junto con un conjunto de organizaciones nuestro repudio, entendemos que esto de alguna manera pone en discusión las formas de acercamiento a nuestra comunidad, que es una comunidad muy católica. Vos pensás que en Tucumán es una de las dos provincias donde se enseña religión obligatoria en las escuelas. No obligatoria, pero hay en el currículum está. O sea, vos para que no vaya tu hijo a la clase de religión tenés que presentarte en la escuela y dejarlo en el patio parado, sentadito solo, porque en la hora de esa clase hay una maestra de religión, hay un profesorado de religión que da los títulos para entrar al sistema educativo, y eso es una normativa que tiene miles de años, bueno, no sé, cientos de años, que hace que la educación católica sea lo que prima el izamiento de la bandera, el arreamiento de la bandera, todos los actos escolares, se marcha con la bandera argentina y la bandera papal muchas veces. O sea que es una provincia donde este tema tiene historia. Tucumán es la única provincia argentina que nunca adhirió a la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, por ejemplo, que es una ley del 2003 que todas las provincias argentinas han ido adhiriendo en distintos momentos de estos años. Tucumán es la única que aún no lo ha hecho. El año pasado tuvimos una gran noticia que nos pareció auspiciosa, que es que el dictamen de la Comisión de Familia permitía que se tratara en la Cámara esta adhesión, y de golpe fue retirada del temario y de golpe fue retirada de la labor parlamentaria y nunca se trató. Así que, bueno, estamos en una provincia particular. Esta derecha conservadora y eclesiástica fascista está organizando ahora para el 25 de marzo una enorme marcha por la vida, abrazos a la maternidad, juntada de ropita para bebé, o sea, miles de cosas terribles que han permitido que, bueno, de nuevo esta fuerza que venía callada y preocupada porque el avance de las mujeres es muy grande, ha vuelto a resurgir con toda la fuerza terrible de esta derecha conservadora. Vos pensás que en el primer ni una menos, ellos montaron, o sea, en el 2015, montaron en la plaza una cosa para impedir que las mujeres vayan a esa enorme marcha, no lo lograron, pero ya en el 2016 no vinieron, y el avance de las mujeres es muy grande. Y es un movimiento que, bueno, es mundial, ustedes seguramente lo han seguido, nacionalmente ha tenido una enorme repercusión, no sé qué cálculo se hace de la cantidad de mujeres en la calle el día 8 de marzo, pero en homenaje a esas mujeres que lograron tantos derechos y que hicieron que en 1910 se instituyera este día como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tuvo en Tucumán un documento muy piola, muy combativo y que planteaba sobre todo las políticas de ajuste del macrismo, la oposición a que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial sigan aplicando esta cosa de precarización en el trabajo, etcétera. Y por otro lado, el grito de ni una menos se escuchó en todos lados, y las mujeres han salido a la calle para parar los femicidios. Uh-huh. Ustedes conocen que nosotros somos una organización que trabajamos muy cercana a los familiares de los femicidios, de las mujeres víctimas de violencia. Y bueno, ellas participaron activamente en la marcha, aunque no pudieron hablar, y estaban como muy sentidas que en vez de que los medios y la comunidad recoja la importancia de la lucha de las mujeres que han perdido a sus hijas e hijas y madres y hermanas, estén hablando hoy de esta performance que ha generado un enorme revuelo y que ha impedido que muchas mujeres puedan debatir con mucha alegría lo que fue la marcha, que fue realmente muy grande. Bien, Karina, vos me más allá de este tema puntual de... Yo me llamo Vicky, ¿a mí me hablás? Sí, perdón, Vicky, mira, ya te cambié el nombre. Vicky, más allá de este tema puntual de esta performance, vos me contaste que unas 15.000 asistentes participaron de esta marcha. Eso dicen los medios, sí. Bien, en general, ¿cómo notan una mujer en una provincia del noroeste de Tucumán, puntualmente, el tema de este intento de avance de derechos, de que se reconozcan y de evitar la violencia, que no es algo que se discutía mucho hasta no hace mucho tiempo, ¿verdad? No te entiendo la pregunta. Claro, ¿cómo lo notan ustedes? ¿Cómo notan ustedes que en las demás mujeres se va propagando el tema? ¿Se charla, se debate? ¿En relación a la marcha? En relación a los derechos de las mujeres, ¿no? Mirá, hay una gran participación, o sea, mira, yo trabajo en estos temas hace muchos años, porque soy media viejita ya. Esta efervescencia, este movimiento tan profundo y sin techo que tiene hoy el movimiento de mujeres, es único, o sea, yo no recuerdo otros momentos en que haya habido tanta participación, sobre todo de las jóvenes, tanta decisión de lograr derechos sobre el cuerpo de las mujeres, sobre su ciudadanía, sobre la necesidad de ir caminando por la calle más tranquila. Junto con esto ha habido ayer en Tucumán, no sé si ustedes han leído, ha aparecido una joven, ha habido una pueblada en un pueblito acá muy cerca de la ciudad, uh-huh, que se llama sí, El Cingallo, sí. Una joven de 15 años violada por 5 tipos, encerrada, que han subido a las redes la violación. Uh-huh. O sea, ese hecho es un hecho aberrante, que ha conmocionado de nuevo a la población y a las mujeres, y nos ha puesto a nosotros de nuevo en pie de lucha para impedir que estas cosas pasen con tanta impunidad. Uh-huh. Así que te diría que es un movimiento en avance, es un movimiento que quiere avanzar, que quiere ser protagonista activa. Nosotros la casa que tenemos es una oficina, en realidad. Ayer hicimos la primera reunión de balance, después del 8 de marzo, nos juntamos los martes, no entraban las mujeres en la oficina, o sea, hay una gran avidez por conocer, por estudiar, por saber, por buscar respuestas colectivas frente a la opresión que sufrimos desde hace miles de años, pero que hoy está como corporizada en un movimiento muy avanzado de lucha, no es solo de Tucumán, es de todo el país, te diría que es de medio mundo, no sé si de todo el mundo, pero en muchos países las marchas han sido realmente impresionante, y se retoman los primeros años de los 8 de marzo, donde las mujeres eran reprimidas, por ahí no eran para nada tan numerosos, pero eran muy combativos y ponían a las mujeres en pie de igualdad a los hombres en esta pelea por cambiar la sociedad, que creo que es lo que de alguna manera algunas de nosotras planteamos, ¿no? Que no es posible la liberación de las mujeres si no se avanza en las luchas populares, porque las mujeres hemos avanzado cuando han avanzado los pueblos y hemos retrocedido con las dictaduras y con las situaciones de retroceso social. O sea que en ese sentido yo estoy muy contenta. Esto de alguna manera ha empañado, porque esta derecha tiene mucha fuerza en Tucumán, pero estaba a la defensiva por el avance de las mujeres. Vamos a ver qué pasa ahora con esta marcha, seguramente va a ser muy numerosa. Están trabajando en las escuelas religiosas para que esto sea una movida enorme, más grande que la del 8 de marzo, intentarán. Están invitando a abrazar la maternidad, qué sé yo, miles de cosas que vuelven a poner a las mujeres en el gran debate que tenemos que hacer alrededor de cómo es la liberación de las mujeres y cómo se van a ir zanjando estas lacras ideológicas tan profundas en la cabeza de toda una comunidad, ¿no es cierto? Muy bien, bueno, Vicky, te agradezco mucho el panorama este que nos acercás desde allá de Tucumán y bueno, te agradezco por acompañarnos en esta emisión de La Retaguardia. Siempre estamos cerca y siempre los escuchamos por internet. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para ustedes y les cuento más adelante cómo sigue. Bárbaro. Bueno, charlábamos con Vicky Di Sarnik de la Casa de Mujeres Norma Nassif de Tucumán.